sintonizas Mr. Virus. Bienvenidos a Mr. Virus, espero que estéis todos bien en unas fechas que para mí particularmente son muy especiales. Ya sabéis que en estos días estamos cumpliendo Mr. Virus 35 años desde que se empezara a emitir el primer programa en antena. Bueno, a lo largo de los próximos programas, semanas, pues también estaremos rememorando este hecho tan redondo y, por supuesto, reflexionando sobre lo importante que es mantenerse ahí gracias a vosotros que estáis ahí al otro lado, porque todo lo que os sugerís o el feedback que ofrecéis siempre es bien recibido para evolucionar y para ofrecer lo que os gusta a vosotros en este bagaje que siempre es cambiante, ¿no? Porque uno tiene que adaptarse también a, sobre todo aquí lo hacemos mucho en Mr. Virus, a las corrientes nuevas que ocurren, a las cosas nuevas que seguramente son importantes para las bandas que crecen, las bandas que aparecen de repente, y por supuesto para los que no se cansan de tener oídos pues abiertos a cualquier cosa. Todo es válido, todo. Así que bueno, pues espero que en este programa especial que hoy reconducimos, porque ya sabéis que Mr. Virus durante estas semanas atrás no ha podido hacerse debido a que hemos estado en los festivales de Rotburg, que ahora os contaré, y de Barroselas, en las localidades de Tilburg, la localidad holandesa de Tilburg, y la localidad de Barroselas en Portugal. Bueno, pues San Isidro por delante también, que también hemos visto alguna cosa interesante como Tundra, de la que también daremos cuenta en las próximas dos horas. Bueno, espero que sea todo de vuestra conveniencia, así que bienvenido. Esto es Mr. Virus, os hablo a Raúl García. You Lo cierto es que en el poco tiempo que hemos estado ausentes han ocurrido muchas cosas mientras hemos estado por ahí de viaje, entre ellas que haya muerto un papa y que hayan elegido a otro con la fumata blanca. Esto que teníamos ahora sonando era Ghost, From the Pinnacle to the Pit, uno de los temas que hemos elegido. Puede haber sido cualquiera de un gran disco que supuso... el último papa, ¿no? En realidad en la banda, porque ya luego sabéis que pasó a ser cardenal, y mientras tanto, mientras iba sacando disco tras disco Ghost, pues iba cambiando papa Emeritus 1, el 2, el 3, en fin, y aquí fue pues el último papa en este buen disco. Es uno de los discos que a mí me pone mucho hecho hace 10 años, llamado Meliora. Y bueno, pues me apetecía abrir con él porque también es verdad que algunos decían un poco en broma, ya que sabéis que el 30 de abril tenía que haber tocado en Madrid, en el Palacio de Vista Alegre, y no tocaron, no pudieron estar. Bajo ese comunicado que ya dieron, pues que habían hecho un ghosting, ¿no? Que habían desaparecido y habían dejado a la gente sin el último, único concierto que iban a dar en España. Y es que esto también lleva a una reflexión, ¿no? Porque nada de bromas. A pocos días de que tenga lugar un evento, es un poco difícil de entender que de repente se diga que el super escenario o todo lo que tienen programado para el espectáculo, por peso, por longitud, por lo que sea, no se puede llevar a cabo, ¿no? En un espacio que tenía que tener más que controlado, de que así fuera, porque las canciones llevan lugar a muchas cosas, ¿no? Y es a todas las molestias, inconvenientes y pérdida de dinero de las personas que han estado reservando con tiempo previo alojamientos, billetes para transportarse de un sitio a otro, o gestionando sus fechas, sus días de trabajo, sus vacaciones, o lo que sea, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, todo eso ya pasó hace algunas semanas. No hemos tenido el programa, no lo hemos podido, desde luego, meditar aquí o hacer reflexionar en abierto a través de este programa, pero sí que es algo que, por un lado y por otro, no ni para tomarse a broma ni para no tener controlado desde un primer momento. En fin, Ghost, bueno, que también coincidía un poquito con el Papa, pero el tema que estaba sonando no tiene nada que ver con... No lo he puesto intencionadamente por el motivo, simplemente son unas pequeñas casualidades que se encuentran. Quienes desaparecieron hace año y medio más o menos fueron Tundra. Dijeron que esto sí que, como banda, decidieron hacer un ghosting. Estas expresiones, desde luego, tomármelas de una manera totalmente afable, amable y cariñosa. Y yo preguntaba y nadie sabía nada. Simplemente no desaparecieron, cancelaron sus compromisos y bueno, luego dieron el motivo por el que se habían marchado. Y es que Esteban había dejado de formar parte de Tundra. Esteban Girón había dicho que se marchaba del grupo, y entonces pues se tomaron ese tiempo de parón. Y bueno, pues ya incorporado el nuevo integrante, que es un tipo también muy peculiar, muy abierto musicalmente, como es Jorge García, pues que está en el Páramo, en Madrid, que hace un montón de cosas y que seguramente que con Tundra, ya lo hemos visto, va a seguir haciéndolas, con esa capacidad de creatividad que tiene, pues han hecho de momento dos conciertos, y el pasado tuvo lugar estos días recientes en la pradera de San Isidro, tocando en la primera de las fechas de las festividades madrileñas, y ahí estuvieron bueno, pues haciendo un concierto sensacional, instrumental como son ellos, pero con esta nueva etapa y nuevo integrante que nos encantó y disfrutamos muchísimo. Y por eso mismo vamos a escucharlos ahora, para desearles lo mejor en estos tiempos que vengan ahora para ellos, y que, por lo que vimos, van a ser fabulosos. Thank you. Este es uno de los temas que se incluyen, que editaron en 2022, llamado X, lo último que tienen publicado Tundra hasta la fecha. Y lo cierto es que estamos deseando escuchar ya cosas nuevas, compuestas con la formación actual. Un muy buen concierto que les mostró muy, muy vivos. Antes de ellos estuvieron tocando también Samandi. Bueno, está bien que se programen, claro, cosas en San Isidro de rock, de forma gratuita, para la gente que vaya a intentar comerse un rosco, unas gallinejas, disfrutando del tiempo, no, por supuesto, del encuentro de colegas. Allí me tuve ocasión de coincidir con músicos y gente del ambiente de la industria underground también, que estaban allí pues realmente pues contentos de tener en el programa de San Isidro pues estos conciertos. Y esto fue el 8 de mayo, el jueves pasado, cuando tuvo lugar. Bueno, están ocurriendo muchísimas cosas en cualquier sitio donde te halles. Como Mr. Virus hace desde, pues siempre tendemos a contar más las cosas que pasan por aquí, que vemos o que no vemos, pero que sí que llaman la atención, ¿no? Porque este sábado también en El Perro tenía lugar La Muerta presentando disco, y les acompañaban unos tipos muy simpáticos y muy divertidos musicalmente, con su surf instrumental espacial llamado Phonocaptors. Ellos son del Corredor de Henares, y en esta fecha, seguramente, de los 35 años de Mr. Virus, echemos un poco más de lo normal la mirada atrás, iremos pues hablando sobre lo que hemos vivido, hemos conocido, y por supuesto las publicaciones de las que hemos disfrutado y han tenido una base importante, ¿no? Una cabida importante en, bueno, pues ya sabéis, abierto. Es interesante para los que estáis ahí detrás. Por eso vamos a recuperar a Fractor. No pude estar en este concierto, pero sí que los tengo muy presentes con canciones ya de tiempo atrás, como esta llamada The Dark Surf Return. Lo que mola, que hable la música, mola, porque es otra experiencia que hace tiempo quizás muchos no entendieran, pero como las palabras se las lleva el viento, a veces es mejor ni tan siquiera entonarlas. tema que recuperábamos de tiempo atrás, ellos siguen con su actualidad, con temas más actuales, más novedosas, pero sin duda hay bocetos sonoros que se convirtieron en temas para los que les seguimos importantes, y esta es una de esas piezas que recuperábamos en este programa de Mr. Virus. Hoy un poco especial porque también estamos fuera de lo que son los horarios habituales, los días que hacemos el programa, pero no queríamos dejar pasar el momento de engancharnos, teniendo en cuenta que este pasado 9 de mayo cumplimos 35 años, y van pasando las semanas y hay veces que se complican algunas cosas también para uno mismo, porque por las coincidencias, por las salidas fuera a ver eventos, por las cosas personales, por lo que sea. Pero siempre nos gusta estar lo más enganchado posible a través de las emisiones de asaltomataradiorock.com, a través de los podcasts que puedes descargarte a través de cualquiera de las plataformas en las que te encuentres, porque ahí se van colgando. Y bueno, pues también para dar cuenta de lo pasado y de lo que viene, ¿no? Hay un festival que se celebrará dentro de poco en Berlín, que se llama Desert Fest, y que se celebrará entre el 23 y el 25 de mayo. Hay una fiesta previa, el 22 de mayo, un jueves, que ha anunciado la organización en estos últimos días, de forma que ya está completado el cartel y los nombres que se suman a bandas tan importantes que tocarán ahí, como Helicopters, Slomoza, A Hate God, The Devil and the Almighty Blues, Belzebom, Bismuth, Dinosaurio Jr., My Sleeping Karma, Low Rider, Temple Funk, Turbomouse, Elder, Elephant Free, The Planet Orange. Bueno, hay un montón de grupazos, pero este es uno de los que estarán en la fiesta de presentación, que es Greenleaf. Ya sabéis que, bueno, este fin de semana también ha cumplido Tommy Jolapa, su guitarrista y alma de Greenleaf, tanto de Greenleaf como de Dozer, que también estarán en el festival. Ha cumplido 50 años. Y felicitamos desde aquí, sin duda, y nos alegra muchísimo saber que Greenleaf va a estar en esa warm up, en ese show de presentación, junto a Firebreeder y Cannabineros. Son las tres bandas que estarán en la previa de los días posteriores al comienzo oficial del festival. Así que, bueno, sé que vamos a disfrutar mucho de ese retorno de Greenleaf al festival, y de Dozer, donde está Tommy, y este es uno de los temas que es de más de actualidad y que comparto con vosotros. Breathe out. Son Greenleaf en Mr. Virus. We'll be right back. Lead, que ya sabéis que llevan cerca de 20 años desde que empezaron a poner a funcionar, bueno, ya pasados las dos décadas, esta banda que poco a poco ha ido, bueno, pues 12 Green Lead. De verdad que hay veces que uno piensa que una banda a lo mejor le va a funcionar mejor que la otra, digo, un tipo como Tommy, y luego al final terminar reenganchado a lo que dice la gente, que es más solícito. Ya sabéis que ellos son suecos. Y nada, en pocas semanas estarán paseando por todos los asistentes de una experiencia tan chula como es la de Desert Fest Berlín. Y pasado ya está, cierto, pero iremos hablando en las próximas semanas a medida que nos parezca oportuno por recordar alguno de los grupos o artistas que disfrutamos de Rodburg en esta última edición que tuvo lugar en Tilburg. Y siempre lo digo cuando me pregunta alguien cómo ha ido Rodburg este año o qué has visto allí, digo, me sigue pareciendo un festival extraordinario, diferente a cualquiera de los festivales que se sucedan en Europa, porque es capaz de pactar con artistas que hagan discos íntegros o que toquen tres veces en el mismo con set completamente variados en la misma edición, o que se conmuten distintos grupos en el escenario en esa misma noche haciendo cosas que no van a hacer en otro sitio. De repente en unos minutos te anuncian que hay un show secreto en una pista de skate al otro lado de donde te encuentras y vas para allá pues a ver qué es lo que ocurre. Es decir, es un festival sorpresivo y con sorpresa. Y bueno, pues este año siempre descubrimos cosas, y incluso cuando sabemos que vamos a ver a un grupo a lo mejor peculiar, pero nos gusta mucho y sabemos lo que nos vamos a encontrar, pues también te llama la atención. Y es el caso, por ejemplo, de Kilesa. Ya sabéis que es una banda estadounidense que nos gusta mucho aquí, que está formada por dos peculiares músicos como son Philip y Laura, que ambos tocan la guitarra y comparten las voces ante el micrófono. Pero es que yo hacía algún tiempo que no los veía, pues no mucho tal vez, pero ahora el rollo que llevan se ha endurecido más en vivo, y es lo que me llamó la atención. Claro, recientemente han incorporado al batería Roy Mayorga entre sus filas, batería de Ministry, por ejemplo, y claro, ya estamos hablando de que a lo mejor le impulsa un toque más destructor, más duro, más de actitud. No sé, el caso es que los ves ahora en directo, especialmente a Laura Plisans, y se ha vuelto mucho más destructora que en los últimos conciertos que yo he tenido ocasión de verla. Así que me gustó mucho el concierto. Creo que fue uno de los conciertos, sin duda, aunque hubo cosas muy interesantes también en esta jornada, pero uno de los conciertos del día y del festival, por lo menos para mí. Porque además de las canciones más recientes, que suenan más endurecidas y más alocadas en vivo, haciendo temas como este que recuperamos llamado Aspoken, pues le dan un toque más metálico, si cabe, sobre el escenario. En fin, son cosas de las bandas que saben estar y no quedarse ancladas y, bueno, pues evolucionar al mismo tiempo que disfrutar, y todo eso expresarlo muy bien. tema. El tema está incluido en aquel disco que publicaron en 2013 llamado Ultraviolet, un gran disco también, pero es todo realizado en vivo. Todo lo que conocía de Kilesa lo vi realizado en este concierto, que espero que no fuera una casualidad, o sea, un concierto, un realce circunstancial, espero que sea, yo creo que es la tónica que llevan ahora. Además, Laura se ha cambiado de la última vez que la vi de tinte de pelo. Ahora es una, va de morenaza total, yo creo que más destructora todavía. A lo mejor consiste en eso, en el tinte. Bueno, hubo cosas muy muy interesantes este día 17, en el que tampoco me voy a alargar mucho en el día de hoy, pero sí poder ver a Xiu Xiu abriendo el festival. Xiu Xiu es una historia muy muy loca, donde toca uno de los antiguos baterías de esa banda también muy singular llamada Devo. Y donde pues bueno, pues ocurren cosas de mucho frenesí, muy bueno, pues percusiones, algo original. Oranssi Pazuzu sin duda fue uno de los conciertos también de la jornada, haciendo su último álbum Mountain Tunja íntegro, con un montón de público allí en el main stage reunidos, y eso quizá fue lo que pudo incomodar un poquito, ¿no? El estar tan apretados, pero el sonido de este lugar es realmente espectacular, y si el álbum es lo que es una obra maestra, pues imagínate cómo sonaba allí. La colaboración entre The Body in This Fig fue otro de los conciertos muy muy muy peculiares que me gustó. Ver también el toque industrial que llevaban bandas como Dame Aria, una banda formada por una pareja que es de Barcelona y que es también muy muy muy progresiva en lo que es la música industrial que practican, con algunos toques de flamenco que incluyen dentro de esos sintetizadores, sin complejos. Una banda de club, nacida en Barcelona, y que funciona muy bien por un montón de puntos de Europa, puntos donde le gusta reconocen lo que son hacer fiestas en directo. Y uno de los también espectáculos del día, de este día, en Rotburg, fue Buñuel, que es no lo pude ver entero el concierto porque en parte se solapaba con Oranssi Pazuzu, y esto es una historia que ya conocimos nosotros unos años antes, cuando publicaron aquel disco llamado Killer Like Axe, este disco se publicó en 2022, yo creo que fue por aquel año o el año siguiente cuando tuve ocasión de disfrutarlos en otro festival y conocer algo que desconocía, como ese pues este tipo es muy singular, con rodeado de músicos, donde hay en concreto un guitarrista italiano ahí acompañando a Eugene, que ese es el cantante, que te quita también el hipo cuando lo ves tocar y montar los espectáculos que montan en vivo. Bueno, vamos a escuchar a Buñuel. Vamos a recuperar este disco, porque también hicieron canciones como esta, si no recuerdo mal, en un concierto que, bueno, pues que no pude ver íntegro, pero que disfruté con solamente ver el espectáculo de sus integrantes en directo. Te dice mucho, porque ya lo digo, que su cantante Eugene Robinson es un tío muy fuerte, y que, bueno, pues siempre está haciendo cosas con su ropa, se la quita, se la pone, pero también con lo que tiene pasa por sus manos y por sus cuerdas vocales. La verdad es que está muy bien. Y Xavier Iriondo, el guitarrista del que os hablo, pues hacía también malabares, ¿no? Cosa que entre los dos que hicieran despuntes culminantes de lo que ya de por sí su música supone. El tema se llama For the Cops, Buñuel. On the floor, the cops Skipper and Front. Bueno, pues esto es Buñuel, un toque de nombre surrealista en lo que es la reunión o la unión de músicos que forman en otros grupos. Entonces podríamos decir que el término sería un supergrupo, aunque a algunos artistas no les gustan que les digan esto. Pero para dar más una orientación, ¿no?, cercana a lo que es un supergrupo. Eugene, por ejemplo, tiene esa otra banda llamada Osbourne, que es otra historia musical en la que él milita. Es una banda que, si tienes ocasión, siempre digo, y si suena aquí, pues deberías de intentar conocer, porque te va a tocar la fibra, te va a llamar la atención. Igual te engancha. Y bueno, vamos a comentar un poquito más, ponemos algo más y ahí lo dejamos de Rothburg, del segundo día, por lo menos del día 18, ya que ahí pasaron tantísimas cosas que, por supuesto, hoy no nos dará tiempo a contar aquí. Quiero hablar de Barroselas, que también fue la semana siguiente, y entonces pues no nos vamos nos vamos a autolimitar un poco, pero ver a Mesa a hacer su disco íntegro, su último trabajo llamado The Spin, fue un gran acontecimiento, porque el disco es buenísimo y porque lo hicieron en el mismo orden en el que salen todos los temas, con esa exuberante Sara Bianchin entonando de forma parsimoniosa y con estilo propio cada una de las notas que hacía. El bluesero Buffalo Nichols, que aparte de hacer blues clásico, también hace blues libre de interpretación, incluyendo algunas percusiones y cosas que le lleva por el folk y por el blues, pero de una manera más outland, distinto y que lo hace muy particular. Envy, los japoneses venidos de Tokio, que hicieron varios conciertos, este fue uno de ellos, haciendo también uno de sus discos experimentales dentro de ese aluvión musical que ellos practican, y estuvo muy bien. Y The Body tocaron también. The Body, el día anterior habían hecho una colaboración, pues aquí tocaron solos Chitkin y Lee Burford, y hicieron Chitkin y Lee Burford son dos que se autovalen. No hace falta más en directo, porque uno toca la batería y el otro la guitarra y los... depende de dónde se encuentran, intercambian sintetizadores y ruiditos, ¿no? pero es increíble, ¿no? Lo impactante que suena el decibélico, el sonido que hacen. ¿Y qué más contaros del segundo de los días ocurrido? Cave In haría íntegro su disco Júpiter, una banda de Boston con miembros que forman en un montón de lugares. Es otro, si queréis decir, interpreta el supergrupo, y disfruté mucho de ellos. Y hubo algo también que fue sorprendente, y fue G-Note junto White Hills. Son dos bandas, una es inglesa, la otra es estadounidense. G-Note ya han tocado en distintas ocasiones en el festival, y cada vez que lo han hecho, pues han sorprendido muchísimo. La última vez creo que fue en el año, bueno, 2022, no sé si hubo alguna cosa más más reciente, fue en el 2022. Pero los directos de G-Note es una locura, porque esto no es un supergrupo, esto es un colectivo de artistas que entonces, según la época y el momento, van cambiándose los músicos, ¿no? Y no siempre son los mismos los que andan de forma por ahí ambulante. Y en esta ocasión se juntaban las dos bandas, G-Note and White Hills, con lo cual era una colaboración, porque sí que lo están haciendo, por aparte de esta noche que hacían en Rockwell, por otras ciudades de forma ambulante, ¿no? Y esta gira pues era, digamos, como hablar de lo que es una secuela, o era una secuela de lo que fueran otras colaboraciones conjuntas que años atrás han hecho ellos para dar vida a Dropout, un concepto, una historia que lo trajeron aquí y que lo disfrutamos. Cada una de las formaciones en solitario va cargada con sus diversas y distintas formas de experimentar con los sonidos. Pues imagínate lo que ocurría en esta ocasión, con todas esas propuestas tan psicodélicas como electrónicas juntas en esta noche. Pues te llevaban a otra dimensión. Bueno, vamos a recordar uno de los temas de G-Note, para que sepáis por dónde van los tiros. Esto se llama Still Running, y ya hablamos un poquito de Barroselas. We'll be right back. Esto que estás escuchando es Black Pyramid, una banda que despuntó en Barroselas en la última edición, esta edición que ha sido la del 25º aniversario para el Festival Portugués y al que nosotros acudimos un año más para disfrutar de lo acontecido allí durante estas fechas, este 23, 24, 25, 26. El día 23 será la fiesta previa donde suelen tocar bandas portuguesas que optan por ganar el pase a la Metal Battle que les lleve desde su país a Alemania al Wacken, Metal Battle de Wacken, y fueron Named quien ganaron y hubo mucha calidad también este año y disfrutamos mucho de las bandas que hicieron su concierto. Conciertos cortitos, abierto al público el primer día de forma gratuita y ya luego pues los tres días con un montón de euforia. Y entre esa euforia, entre esas fechas estaban Black Pyramid, que a mí me gustó muchísimo, como lo hicieron Ahad, que es tienen sus peculiaridades dentro de lo que es el doom que practican, ¿no? Entre la psicodelia unos, el funeral doom, los otros mencionados, y bueno, Black Pyramid muy cercano también al stoner, y digo que son muy peculiares que estas bandas estén en el festival, porque se escapan fuera de lo que es el hábito musical genérico, vamos a decir, del black, del death o del punk, incluso, si me apuras, que destructor que suele programar la organización y que le gusta ver a la gente. Es verdad que todos los años meten algunas pildoritas de estas cosas que siempre son interesantes, que digamos que da frescura a lo que es bueno, pues estilos a lo mejor más genéricos, ¿no? Y digo que resaltaron, y no es que es porque a mí me gusta mucho este estilo, porque también me gusta lo otro y lo demás allá, ya sabéis que mi mente a veces es demasiado calenturienta y abierta, y creo que te voy a explicar esto. Cuando digo calenturienta, ya sabéis que se me calienta la cabeza cuando empiezo a darle vueltas a los grupos, y de allí te vas allí y de allí al más allá, y entonces no paras, ¿no? Por eso digo que es caliente, quizás más que calenturienta, igual me tenía que haber expresado de otra manera. Pero luego, hablando con gente que es habitual del festival, lo que iba a ver un estilo de música concreto, al ver a tanto a Hijas como a Black Pyramid, fliparon porque los ritmos lentos, hipnóticos, y al mismo tiempo que agresivos, ¿no? Por esa manera de potenciar tu atención, pues les hicieron que posiblemente fuera una de las bandas sorpresivas. Así que felicidades a los creadores organizadores del festival por contar con estas bandas, y sin duda a las bandas por conseguir estas historias. Y Barroselas es un festival muy familiar, es muy muy sencillo de hacer, porque son dos escenarios que se van coordinando para que lo veas todo. Cuando termina uno, empieza el otro. Uno es más grande y el otro y está cubierto, y el otro está en el exterior con una carpa cubierta, pero más al aire libre, y es muy difícil que no disfrutes de todo, porque se te da la posibilidad de que lo hagas. Y yo la verdad es que cada año que voy, viendo grupos que son complicados de ver, aunque lleven tiempo, sean clásicos, no vienen a tocar a lo mejor a España, que es donde estamos, y allí se te da la oportunidad de que los veas, pues a lo mejor son bandas que algunas que no tienen mucho nombre, pero sí muchos años de experiencia, y consigues ver lo que hacían muchos años que no pudiste. Bueno, pues Black Pyramid sin duda es una banda que se lo llevó de calle. Como también el último día se lo llevó de calle la banda de bomberos noveles, iba a decir, o jóvenes bomberos, que tocó haciendo temas clásicos de Barroselas, una banda de música que allí pues puso toda su instrumentación sobre el escenario para con decenas de jóvenes músicos, representar a los bomberos de la ciudad y hacer clásicos de Judas Priest, de Megadeth, de bandas sonoras. La verdad es que estuvo muy bien, fue realmente entretenido. ¿Y cosas que destacaría más del festival? Bueno, pues yo me quedo con todo, porque todo lo disfruté. Algunos de los grupos que habían tocado aquí los había visto la semana pasada en Rothenburg, para que entendáis también un poco el concepto de ambos festivales a la hora de programar. Y hubo una banda que, ya dentro de lo que es el estilo más esperado, podemos decir, allí lo rompió. Y fueron los parisinos Merrimack. Merrimack es un grupo de Francia que lleva un montón de años, son de principios, mediados de los 90, pues lleva un cantante que juega mucho con su ambigüedad sexual y, desde luego, el black metal puro en imagen y actitud y también con esos contrastes líricos y armoniosos sonoros, es algo que en escena lo hacen muy bien, en todos los puntos. Vamos a escuchar a Merrimack con uno de los temas de su último trabajo publicado el pasado año, Odd Grace and Gravity. Es una banda también muy importante para Mr. Virus, y más después de haber visto una vez más un fantástico concierto como el que dieron. pasaron muchísimas cosas importantes que nos hicieron disfrutar en la última edición de Barroselas, que en sucesivos programas seguramente rescatemos más momentos para, bueno, los que estuvieron allí, seguramente recapitular y recordar cosas que ellos también vivieron, y los que no fueron, pues seguramente que a lo mejor hacerles pensar de cara a una futura edición, marchar cuando sepamos también las fechas que todavía no están confirmadas, pero caerán por más o menos por finales de abril, como es costumbre. Este domingo pasado estuve en otro evento más pequeñito, pero es bonito y reconfortante, ¿no? Volver a juntarte con músicos que hacía tiempo que no veías. Es el caso de las fiestas que se están celebrando en San José de Valderas, en Alcorcón, ya que ahí tocaron en la explanada de los castillos, en un marco incomparable, ¿no? Con esas dos torres que simulan un castillo, y que pusieron delante justo el escenario para que tocaran pues Natal Pray, en este caso Natal Pray, que es una banda con un nombre ya, una veteranía, y que en los últimos años pues por circunstancias han tenido que ir cambiando la formación y amoldándola a los tiempos presentes. Y bueno, ver ahí al grupo rescatando temas de antaño y también algunas cosas hechas ya hace algún tiempo, pero nuevas, a las que seguramente irán añadiendo cosas para los próximos conciertos que hagan por aquí o por fuera, porque tienen cosas que me decían pendientes de tocar fuera de España y fuera de Europa, y seguramente que les lleve a crear más. Pues estuvo bien, la verdad es que me gustó ver cómo me metí dentro de un túnel del tiempo y me fui unas cuantas décadas para atrás para ver cómo siguen tocando con, en algunas ocasiones, los mismos instrumentos, los mismos equipos, que la esencia de lo que fue los Natal Prey de la época siga estando presente sobre el escenario, sobre todo, eso sí, divirtiéndose mucho mientras lo hacen en directo. Only violence in your Bueno, pues ahí están, Natal Prey con uno de los cortes que nos apetecía recuperar de los... Oye, hicieron canciones además muy chulas que hacía tiempo que no oía, como Seventy-Five, que sonaba pues eso, vamos a divertirnos en escena y toquemos en un tema corto y que se escapa fuera de lo que son los hábitos musicales más endurecidos que Natal Prey pues practica. La verdad es que se lo pasaron, nos lo pasamos muy bien en escena. Hace falta que se hagan cosas como estas en sitios como Alcorcón y cualquier otro pueblo o ciudad que es más limitada a lo mejor por los ayuntamientos a hacer cosas para el rock o por el rock, y cuando lo digo rock hablo en todos sus términos, ¿no? Incluso los más duros, como era en esta ocasión. Bueno, vamos a escuchar a Crematory, que ya sabéis que es una banda con encaje de época y que ellos siempre desde Alemania han estado movidos por los sonidos del dark, de lo gótico, del metal un poquito arriesgado, ¿no? Pero que han sabido también con el paso del tiempo ir clavando una trayectoria que no ha dejado de crecer y que luego pues en directo a veces que a las bandas les cuesta tener que resumir en un show tanto que llevan a sus espaldas a la hora de elegir las canciones. Pero bueno, ahora en estos días, en estas semanas, próximos meses que vengan, lo van a tener bastante claro, porque el 9 de este mes han estado arrancando una gira de momento por Alemania de distintas fechas, y luego pues seguramente que recalarán en alguno de los festivales importantes para hacer las canciones de este nuevo trabajo llamado The Destination, un disco que ya te pusimos en su momento en Mr. Virus, pero que seguiremos haciéndolo porque es un disco de actualidad y que nos mola. The future is a lonely place. Crematory. Lights. Bueno, no sé qué decir que destaca más de la portentosa voz de Gerard Félix. Si el tono que le pone a veces cuando canta, bueno, a veces cuando hace su trabajo, o los superpatillones que tiene en la cara que le dan, pues, hacen que a veces no, ni se le vea siquiera. Bueno, está muy bien el disco, la verdad es que es un disco bueno, pues para los tiempos que corren y que también les va a tener de actualidad durante estas fechas, estos conciertos que hagan. Aparte de hacer los temas de Destination, supongo que incorporarán canciones de no solo de su último trabajo, sino de los primeros, porque para julio reeditan en vinilo, cosa que no estaban, a través de Roar, que es el sello que les publica en la actualidad. Reeditan los innovadores álbumes para la época en la que salieron, sus primeros discos de 1993, Transmigration, y de 1994, Just Dreaming. Imagino que lo remasterizarán y buscarán pues que el vinilo tenga ese toque de actualidad. Hay veces que a los grupos no les gusta remasterizar, quieren que salgan con el sonido que tenían entonces, y si tú pones un vinilo que suene igual de carente de medios que entonces, porque es verdad que te transporta a una época real, una época ya más modernizada en cuanto al sonido, que hace que esas canciones a lo mejor pierdan un poquito de su historia. Pero no nos vamos a engañar, si los temas luego los tocas en directo con instrumentación, con medios más actualizados, pues eso es lo que cuenta. Bueno, Crematory a Great Digger, que también de Roar, también nos presenta sus nuevas canciones dentro de este Bone Collector. Great Digger, que ya anda también de celebración, no sé si es el 35 años. Cada vez que tocan en un festival como Valken o por ahí, es la gira de los 25, de los 30, de los 35, de los 40. La verdad es que es una banda de heavy metal que ha sabido también muy cuidar mucho su trayectoria y tener siempre implicados ahí a propios y extraños o amigos, porque sus conciertos algunas veces también se nutren de colaboraciones, ¿no?, para darle un poquito más de modernidad o distinción a su música. We'll be right back. Bueno, pues ahí está la andadura de Chris Bottendahl, el cantante fundador de Great Digger en los 80, que sigue dando cuerda a las manecillas del reloj y sigue girando en el sentido que corresponde, con esta gira de los 35 años, pues nuevas canciones y nuevas emociones con un corte clásico, digamos, pero bien hecho con la modernidad del sonido. No se han quedado anclados en el pasado, porque bueno, pues Great Digger así lo quiere. Great Digger puede hacer lo que quiera, porque ahí manda quien manda, y bueno, pues ha tenido muchos cambios a lo largo de las distintas épocas que ha ido atravesando. Y la verdad es que cuando tocan en Alemania, que juegan en casa, siempre es una fiesta verlos allí en directo. Bueno, hay otro grupo que está de gira por España. Llevan desde el 9 de mayo haciendo sus 45 años. En realidad la gira se llama 45 Years Doing What You Want. 45 años haciendo lo que tú quieres, ¿no? Lo que te dé la gana. Son Bad Religion y vienen acompañándoles para abrir los conciertos con A Not In Front, Strong Out, Cream y Belvedere. Bueno, bandas de fuera, bandas de aquí, y sobre todo mucha inercia. El 13 de mayo próximos conciertos en Madrid, en lo que era el Palacio de los Deportes. El 14 en Málaga, en la Sala París. 15, 16 en Valencia, en Marina North, y el 17 en Barcelona, en el Pueblo Español. Ahí estarán haciendo canciones que han representado y seguirán mientras estén en activo a toda una carrera haciendo lo que les da la gana. Century digital boy. ejércitos en línea de tontos útiles con tiempo para escuchar mentiras programadas, odio dirigido y paletos influyentes sin ganas de currar, sopa de armas, suflé de tontería en una ensaladera de mapa mundi de cristal. Información deconstruida y además contamina. Convertimos nuestras carnes en lo peor del animal. Si una escuela es un daño colateral, si la miseria es solo para los demás, un terremoto de odio pesará tu espalda. Yo me inventé la democracia. Libertad es una falacia que explotará en tus manos por no ser sumiso y no obedecer. Nuestro postre estrella es que todo vaya para atrás. Peligro. Es como se llama. El último disco de Reincidentes ha puesto los Warnit Fernando Madina, Barea y compañía para alertar de lo que está pasando y de lo que se nos viene encima, lo que tenemos ya aquí. Y en este caso, Bienvenido al Infierno, sobra motivos para meterse dentro de la canción y desde luego pensarla, meditarla y de alguna manera protestarla, ¿no? Protestar, hacer protesta con ella. En fin, guerras como la de Ucrania, como la de Gaza y otras tantas injusticias que uno tiene aquí, pues a veces le falta que se recuerden y que hagan, a lo mejor a los que más les haya falta también, meditar, ¿no? Que le llegue de alguna manera, directa o indirectamente. Bueno, estaba viendo aquí, han tocado Reincidentes en Viñarrock, el fin de semana este último que ha tenido lugar. Ya sabéis que siempre es un motivo para estar de fiesta allí. Es un festival al que yo iba estuve el año pasado, pero cuando empezó iba a todas las ediciones y siempre me lo pasé bien. Y cuando estuve el año pasado, vi que seguía manteniendo ese espíritu juvenil. Es verdad que con menos convocatorias en la programación de bandas más duras, pero siempre hay cosas interesantes que despuntan, ¿no? Dentro del festival. Pero se echa de menos un Viñarrock con grupos más cañeros, ¿no? Que tenía un atractivo especial, ¿no? a la hora de ir allí, ¿no? Pero bueno, estaba viendo ahora hay otro festival ambulante, vamos a decirlo así, que se llama Pirata Beach Fetch, pero bueno, en Madrid se llama Pirata Madrid. Cuando habla de Desert Fest, ahora lo hacen el Desert Fest, es otra cosa. Bueno, es otra cosa. Desert Fest lo hacen en Oslo, en Nueva York, en Bélgica, en Londres, en Berlín. hombre, cambia de países. Aquí se hace en distintas comunidades. Pirata Beach es el que se hace más en la costa, ¿no? En Gandía, que tiene lugar 9, 10, 11 y 12 de julio. Ahí va a estar Reincidentes también. Creo que estaban Reincidentes ahí en esta edición con Sociedad Alcohólica, con un montón de gente. Y en Murcia, por ejemplo, están Narco, están Los de Marras, Sociedad Alcohólica, El Último de Cierre, Sons Ozaguirre, Anestila, mucha gente. Esto es el 10 y 11 de octubre. Pero luego tenemos el Pirata La Mancha, que se hace en Alcázar de San Juan, con Coma, con El Último de Cierre, Dez con Dos, Porretas, En Vida Cochina, más grupos por confirmar. Tenemos el Pirata Madrid, que está en Narco. Los de Marras, el de La Mancha es el 6 de septiembre y el de Madrid 2, 3 y 4 de octubre. Hay un montón de bandas, depende qué día, pues hay un estilo o hay otro. Fermín Muguruza, Talco, Rayos Propaganda, bueno, y más grupos que os comentaremos en su momento. Y luego está el Pirata Galicia, que es otra historia musical, pero que ahí también funciona el 24 y el 25 de octubre en Vigo, en Madrid, en Rivas, en el Auditorio Miguel Ríos. Me llama mucho la atención y está bien que, bueno, se crea una marca y que sea capaz de ir creciendo y cada vez más en distintas comunidades bajo esa denominación pirata. Así que suerte también y nada, y a disfrutar de lo que acontezca. Vamos a escuchar a Benito Camelas, que tiene fecha próxima, ahora decimos, por Madrid. De momento, es su último trabajo, Justicia Poética, que estaba deseando ya tenerlo entre mis manos para poder poneros sus nuevas canciones, ya que sabéis, estuve hablando con Kini hace, bueno, pues algunas fechas, no muchas, y nos contaba cosas, nos adelantaba un poquito lo que se estaba viniendo sobre este disco, pero ahora sí podemos ponerlo. Se baña en el mar y al final la vida te muestra sin piedad su cara perversa y al sentir esa puñalada el dolor te atraviesa el alma y a pesar que esas cicatrices pueden el alma y a pesar que es las nuevas tonadillas que encajan siempre bien porque se escriben desde el alma por parte de Benito Camelas. Estarán el 31 de mayo en Madrid en la Sala Bud, en la Sala Bad, actuando, presentando estos temas y otros muchísimos que tienen integrados en un setlist que no deja también de crecer. El disco se publicó hace exactamente un mes y lleva ese nombre que te mencionaba, Justicia Poética. Y nos vamos, hasta aquí llegó la andadura de este programa llamado Mr. Virus. Dentro de poquito otro más para que disfrutéis y estéis al tanto de lo que sucede dentro del rocker. Nos despedimos con Gran Asalto Band y este nuevo disco llamado Asaltados, que milita o que ha creado y que lleva en su desarrollo seguirá siendo un compañero de radio, aunque no hagan radio ahora, pero Álvaro Pajares Albarceus es un tipo noble y bueno, pues que deja llevarse por lo que le impulsa en el momento la vida, y ahora pues está centrado en la música desde el otro lado, en lugar desde la radio, desde los micrófonos. Álvaro Pajares en la voz, guitarra acústica y eléctrica, Pedro Fernández le acompaña en la guitarra principal, Igor Garmendia en el bajo, David Ruiz Gil en los teclados, piano y coros, y Goyo Fuentes en la batería y coros. El disco acaba de llegarme y suena muy bien, y es pues para mí es un placer poder hablar de un compañero del otro lado cuando siempre he tenido la posibilidad de hacerlo intercambiando desde los micrófonos. Hasta la semana que viene, se despide Raúl García. Gran Asalto Band.